acercarnos aquí a la pantalla, porque el odio contra el profeta o la profeta, contra el espíritu de profecía, es un odio satánico. Y lo que últimamente está haciendo el diablo es diciendo que la profeta hizo algo que no hay registro de que hizo, con el propósito de que los que se dicen ser adventistas entonces se dejen introducir. Parte del coronavirus el día de hoy, ¿verdad? Y así el diablo siga teniendo gente más enferma y más enferma. Este tema, no sé si ya estamos en línea otra vez, ¿sí? En estos 40 minutos, vamos a analizar el archivo 34-E-2. Ese archivo se encuentra en los escritos, y aquí está la dirección en internet. Son más o menos unos 6-7 archivos en relación a la vacunación y en relación a la profeta del Señor, la hermana White. Hemos estudiado a profundidad estos archivos. Por eso este tema se llama Archivo 34-E-2. Y aquí está la dirección. Por los que tengan dudas de lo que vamos a decir, pueden dudar hasta que en el momento que ustedes lo vean y lo lean y lo bajen de internet, entonces usted dirá, oh, me están engañando o no me están engañando. Usted es libre. Mi deber es presentar la verdad. El archivo 34-E-2 contesta la pregunta si se vacunó Ellen G. White. Ahora, hagamos un poco de contexto. En aquel tiempo estaba la viruela en su máximo esplendor. La viruela era una enfermedad que estaba matando mucha gente. Pero en aquel tiempo también Dios levantó a la profeta del Señor, levantó la iglesia adventista en aquel tiempo, creyendo el espíritu de profecía, no como ahora que no lo creen, ¿sí? Y no lo reconocen, y lo levantó y le dio los 8 remedios naturales, o los remedios naturales, como la mejor opción para cualquier enfermedad que venga. Amén, hermanos. Amén. Para cualquier enfermedad que venga. Usted le pregunta a hoy a una persona, especialmente una cristiana, que se tiene miedo que le dé la enfermedad, ¿y qué dice? Ah, pues sí, está pegando, en mi calle está dando. Hermano, y un servidor puede identificar, en la calle de donde vive un servidor, ahí murieron en una semana varios contagiados y varios murieron. Pero para la gloria de Dios, intentando con la gracia de Cristo y con el poder de Cristo hacer lo que dice la sierva del Señor, hasta ahorita estamos sanos. Amén. Para la gloria de Dios. Y seguramente muchos tienen el mismo testimonio. Amén, hermano. Entonces, el pueblo de Dios no debe temer. Debe aplicarse a lo que dice la profeta. ¿Entendemos? Amén. Bueno, todo empieza porque en este libro que está aquí presente, y aquí lo traigo, en la página 348 hay una nota. Aquí lo traigo el libro para que vean que aquí hacemos investigaciones imparciales, nos interesa la verdad. Aquí hay una nota. Y la nota dice lo siguiente, aquí la hemos escaneado. ¿Sí? Ahí está el libro Mensajes Selectos, tomo 2, lo hemos escaneado, aquí lo tenemos. Y entonces ahí dice una nota. Tal nota dice así. Ahora, aquí, esta nota que está aquí, la hicimos más grande, y el que la escribe es este señor. Este señor fue parte de la familia White, se casó con una de sus nietas, de la hermana White. Él se llama D.E. Robinson. Él se casó con una de las nietas de la hermana White. Además de eso, la hermana White lo contrató como por su secretario. Él fue maestro también de religión en algún momento en los colegios allá en Estados Unidos. Bueno, entonces aquí bajo este título dice, ¿vacunación contra qué? contra la viruela. Y vamos a leer la cita. Y después nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que dicen en esta cita no son así. Contradice con otros testimonios. Y aplicaremos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que un asunto se establece con el testimonio de ¿cuántos testigos? ¿Dos o qué? O tres testigos. Entonces vamos a aplicar eso. Y aplicándole eso nos vamos a dar cuenta que la hermana va y no se vacunó. Pero tenemos que ir en primer lugar a las evidencias. En aquel tiempo la viruela le pegaba a muchos. Este señor sí se vacunó. Vamos a ver que él acepta que él se vacunó. Otros se vacunaron y vamos a ver lo que les pasó por vacunarse. Porque para beneficio de los nuevos que están aquí, ¿qué es la vacuna? La vacuna contra la viruela en aquel tiempo era agarrar el virus de la viruela que lo producía una vaca, pues se llama vacuna, ¿sí? Y se lo introducían a la persona, generalmente en el brazo derecho, en esta parte. Y entonces el método de agarrar un virus, una enfermedad y ponértelo aquí, decían los generales adventistas, esto no es de Dios. De Dios es agarrar algo sano y ponértelo aquí para que lo enfermo salga y desaparezca. Y digo porque aquí veo a algunos hermanos, jóvenes, etcétera, que quizá venga esto de la vacunación y les dirá, ¡ay, vacunación, vénganse gratis! Usted decidirá si agarra parte del coronavirus, parte de esos piquitos, le van a poner un poquito cambiados, pero se los van a poner aquí. Y si usted no tenía, lo va a tener ahora. Ahora pregunta. En la gran controversia entre el bien y el mal, ¿es de Dios eso o es del diablo? Dios. Usted tiene que entenderlo. Usted tiene que pensar con la mentalidad profética. Ahora vamos a leer la cita, ¿está bien? Vacunación contra la viruela. El 12 de junio de 1931, el hermano D.E. Robinson, uno de los secretarios de la señora White, escribió lo que sigue acerca de la actitud de la señora White hacia la vacunación. Y esto es lo que él escribió. Dice: usted pide información concisa y definida y concisa concerniente a lo que la hermana Cuay escribió acerca de la vacunación y del suero. Ahora, muchos piensan que este suero, pues es el suero que se toma, o que se le pone a las personas, suero de vitaminas y todo eso. No, allí no se está refiriendo a ese suero. En primer lugar, aquí se está refiriendo al suero que salía de las vacas para inyectárselo a las personas, de las vacas que tenían viruela, para inyectárselo a las personas. Por eso la pregunta era, oiga, hermana White, el suero de la vaca que tiene viruela, ¿se lo podemos poner en una inyección e introducírselo a una persona? Ahora, miren lo que dice. Usted dice, ¿es posible contestar como dice, hermanos? Brevemente esta pregunta. Porque hasta donde tenemos registro, ella no se refirió a estas cosas en ninguno de sus escritos. Dios le dio luz respecto a este método de agarrar el suero de la vaca y ponértelo aquí. Dios le dio luz. ¿Escribió la hermana Guay respecto a eso? Y si no le dio luz, ¿por qué no le dio luces respecto a eso? Pues porque no está en la mente de Dios que su pueblo haga eso. Pero vamos a seguir leyendo la cita. Sin embargo, le interesará saber que una vez, cuando había una epidemia de viruela en la región, ella misma fue vacunada e instó a sus colaboradores, los que trabajaban con ella, a que se vacunaran. Y muchos dicen ahora, ya ven, la hermana fue ahí, se vacunó y instó a sus colaboradores, si estuviera viva, también diría, ¡ey, iglesia, vacúnense! Y muchos están ya haciendo fila y muchos ya se vacunaron. En base a esto. Pero recuerde una cosa, ella no escribió nada. Ahora vamos a ver si este testimonio es verdad o mentira. Sigue diciendo el testimonio. Al dar este paso, la hermana Juárez reconoció, dice que la hermana Juárez reconoció el hecho que ha sido demostrado que la vacuna inmuniza contra la viruela o bien atenúa enormemente sus efectos si es que se le contrae. Fíjense nada más. Ahora, hermanos, en el contexto de ataque contra el remanente, En el contexto de ataque contra la profeta, el Señor, este es un ataque. ¿Es un ataque? Sí. Porque miren lo que dice aquí. Reconoció también el peligro de contagiar a otros si no se tomaba esta precaución. Y esta cita la están sacando y los AR están diciendo, ¡ey, yo sigo la vacuna! Hermanos, tomé casi toda una semana de estudiar estas cartas, repasarlas una y otra vez. Y hermanos, esto, como vamos a notar una cita más adelante, esto nada más se le ocurrió escribirlo a este hermano, porque no hay prueba. Así lo dice uno de sus nietos. Esto nada más se le ocurrió a él. Vamos a ver las pruebas. ¿Estamos listos? Amén. Bueno, usted puede bajar todas estas pruebas en la página de internet que le acabo de decir. Aquí está. Es https://diagonal/media/document/443. Usted lo puede bajar de allí para que usted verifique. ¿Está bien? De ahí lo va a bajar. Bueno, volvemos. Cuando usted hace clic allí. Ah, por cierto, aquí están algunas fotos. Aquí tenemos a los hijos de la hermana White. Y aquí tenemos a Robinson. Ahí era. Cuando él conoció y trabajó como secretario cuando la hermana White estaba viva. Y aquí tenemos a la hermana White ya en sus últimos años. ¿Sí? Aquí tenemos una vez más a sus dos hijos. Y aquí tenemos a Robinson. Aquí lo pueden ver. Él era parte de la familia de ellos. Entonces, ¿quién estaba más cerca? Sus hijos. Siempre más cerca a sus hijos. Y él, pues, hasta en la foto se ve para atrás, ¿verdad? Pues, se había casado con una nieta de la hermana White. Se había casado. Les digo para que pongan el contexto en todo. ¿Sí? Mira, hermanos, a mí siempre me ha gustado con ayuda de Dios investigar. Porque la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Ahora, el nombre correcto de este señor es Doris Eugene Robinson. Pero ustedes lo verán como D. E. Robinson. En realidad, ¿cómo se llama? Doris Eugene Robinson. Él nació en 1879 y murió en 1957. Así que tuvo ese tiempo, obviamente creció, tuvo ese tiempo para estar dentro de la familia White. Lo que nos va a decir este archivo va a ser lo siguiente. Archivo 34E2 nos va a decir lo siguiente. Su nieto de la hermana White, Arthur White, dice que no hay certeza de que la hermana White se haya vacunado. Él lo dice, su nieto. Que solo ese pensamiento de que ella se vacunó pasó en la mente de Robinson. Es un pensamiento que se le vino al secretario. Nosotros no tenemos evidencia. Vamos a ver las pruebas. Robinson dice, bueno, es que esta es idea mía. Ah, mire, nada más. Vamos a ver las pruebas donde él dice que es idea de él. Porque este es el resumen, pero vamos a ver las pruebas, ¿está bien? Y dice, esta es idea mía y no hago responsable a la hermana Juárez de decir esto. Esto es idea mía. Ella no es responsable. Ah, pero ¿qué están haciendo ahorita muchos? Ah, no, es que lo que dijo él, se lo achacan a quién. A la hermana White, y él mismo está diciendo, esto vive en mi mente. Esto nada más es que me imaginé, que yo pienso. Pero esto no se lo aplico a la hermana White. ¿Qué más sigue diciendo? Ah, escuchen bien. El secretario de la hermana White, D. Robinson, se vacunó de joven y se sintió muy mal por meses. ¿Por qué no ponen esa cita allí? Porque dice, yo también me vacuné, vamos a ver. Y dice, yo me sentí re mal. ¿Por qué no lo ponen? Ah, porque esto se llama compiladores y los compiladores van a poner la verdad, entre comillas, a su gusto. Pero ya muy rebuscado. Ah, muy rebuscado, muy alterado. Se le preguntó a la hermana White directamente un día. Robinson estaba ahí trabajando ¿verdad? Ella fue, él dice, me llegó una carta, ¿qué opina usted sobre la vacunación? Y la hermana fue y dice, ¿sabes qué? No tengo luz definida respecto a eso. Dios no me ha dicho nada. Ahora, ¿Dios es un Dios ignorante que no le dijo nada de la vacunación? ¿Eh? ¿Y a Dios se le olvidó que la vacunación era una bendición? ¿Tampoco? Dios dijo, mira, de esto no te voy a hablar, ya tienes los remedios naturales. ¿Para qué quieres que te hable de esto? La hermana Juan dijo, no, el Espíritu Santo no me ha dicho nada. Y si no le dijo el Espíritu Santo nada, entonces entiéndalo por qué no le dijo nada. La Biblia dice, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, ¿qué? Los profetas. Así que no le reveló que esto era un secreto para erradicar la viruela en aquel tiempo. Siguiente, lo que vamos a ver en este estudio. Su hijo de la hermana Kwai, Willy Kwai, se vacunó. Y la hermana Kwai pensó, cuando él se vacunó de muy niño, obviamente todavía no venía la reforma por salud en su tiempo. Y cuando él se vacunó, la hermana Kwai pensó que la vacuna era peligrosa y la salud de su hijo fue deteriorada. Todo esto lo deberían de poner aquí, pero no lo ponen. ¿Qué más vamos a entender esta tarde? Solo por lo que estás contando. Sí. Bueno, solo hay registro que sus ayudantes se vacunaron, no la hermana Kwai. Esta es la verdad. Archivo 34E2 es lo que va a encontrar usted. Y si eso se le pusiera allí, los adventistas, ¿qué dijeran ahora? Ay, ¿por qué me vacuné? Hermano, la verdad, yo me quedo pasmado de tanto ataque de la ira satánica al don profético. Tanto ataque. ¿Ustedes quieren saber lo que hay aquí en donde tengo la marca? Aquí está. Mira, hermano. Esto que está aquí, la cita que ya mostramos, es un parrafito de una carta entera. ¿La quieren que leamos toda la carta? Sí. Es necesario para que ustedes se desengañen. Y con la ayuda de Dios, hemos traducido esa carta. Y otros documentos nada más traducimos lo más importante, pero lo ponemos en inglés. ¿Sí? Pero, hermano, este es solo un parrafito de toda una carta. ¿Estamos listos, hermanos? Bueno, ahí está el asunto. Bueno, vamos a ver entonces, cuando usted va al archivo, ¿por qué llamamos archivo 34-E-2? Junio 13 de 1931, esta es toda la carta. ¿Qué es lo que ellos nada más ponen? Ponen esto de acá. Les falta esto y otra parte más. Les falta. Mira, acá está la otra parte. Y acá se firma F7, el lugar, ¿verdad? Santa Elena, California, junio 12, 1931. Y dice D.L. Robinson. Ahí está toda la carta. Usted la puede bajar. Y si por algún momento la quitan, aquí la hemos bajado y se la podemos pasar. ¿Verdad? Lo más interesante es que esta carta, ve aquí que tiene cosas borradas aquí, ¿sí? Y tiene cosas agregadas, esto se llama edición. Bueno, lo hemos traducido conforme lo que está escrito en máquina, pues. En máquina, sí. Y es muy claro. Vamos a ponerlo. Y aquí está la traducción. Aquí la tenemos en inglés. Aquí la tenemos en español. Y entonces forma parte del archivo 34E-2. Y le pusieron bajo el título, dice, vacuna y suero. Porque recuerden, no es el suero que nosotros conocemos. En ese tiempo se sacaba de la vaca que estaba enferma para ponerle a usted. Si usted tenía viruela y la vaca tenía viruela, le sacaban del suero de la vaca virulento para ponérselo a usted. Y por eso la pregunta, oiga, ¿hay alguna luz especial de que Dios le haya dicho a la hermana Kwai que podemos sacar el suero de la vaca para inyectarlo a nosotros? ¿Ustedes creen que había luz especial, hermanos, de eso? ¿Que Dios lo aprobara? Bueno, desde aquí empieza el asunto, porque muchos hermanos desconocen el contexto. Vamos a ver la cita. Junio 12, 1931, Spring Valley, California. Querido hermano, aquí está. Le agradezco por regresar el manuscrito sobre las hierbas. Usted pregunta por información definida y concisa respecto a lo que la hermana Huay escribió acerca de la vacuna y el suero. Ahora, aquí vamos a traducir, mire lo que dice aquí, solo en letra de máquina, dice: esta pregunta puede ser contestada muy brevemente, hermanos, al punto, de muy brevemente. En ninguno de sus escritos, aquí está en inglés, pero después lo cambiaron, aquí está el asunto, aquí le pusieron, no hay récord, pero en la idea original que tenía Robinson era, in no one of her writings, en ninguno de sus escritos, y luego dice ella, dice aquí, did she ever refer to them? Nunca se refirió a ellos, a aquellos, a la vacuna y al suero. En ninguno de sus escritos. Así de brevemente. En ninguno. Ahora, está traducido ya un poco, el párrafo que ustedes tienen, está traducido de esto que está acá, y que le agregaron los editores, acá. Y desde allí yo dije, aquí debe haber algo raro. Yo pensé que nunca iba a encontrar esta carta, lo que siempre me gusta ir a la fuente. Sigamos leyendo la carta. Sin embargo, le interesará saber que una vez, cuando había una epidemia de viruela en la región, a eso es lo que viene nada más ahí, ella misma fue vacunada e instó a sus colaboradores, los que trabajaban con ella, a que se vacunaran. Al dar este paso, la hermana fue y reconoció el hecho de que ha sido demostrado que la vacuna inmuniza contra la viruela o bien atenúa enormemente sus efectos, si es que se le contrae. Ella también reconoció el peligro de contagiar a otros si no se tomaba precaución. Ahora, ustedes ven aquí unas letras que están en negrito, ¿sí las ven? Bueno, pues estas cosas que un servidor puso en negro no son verdad. Ella nunca reconoció que la vacuna es buena, ella nunca reconoció el peligro de contagiar a otros que usted se vea, nunca. Tampoco ella instó a sus colaboradores, esto no está en la historia, esto nada más le vino a la mente de Robinson, y no lo digo yo, lo dice su mismo nieto, dice, es que la verdad no hay evidencia, eso es algo que vino a la, Rice, dice en inglés, esto le vino a la mente de Robinson. Ya para ese tiempo Robinson habrá tenido como unos 60, 70 años cuando escribió esto, en 1931, porque él nació en 1870 y tanto. Imagínense la edad que tenía. Ahora dice, sigue diciendo Robinson, he tomado una clase en el colegio este fin de año, una clase en remedios racionales, se llama remedios racionales, enseñada por la doctora Mary, aquí me faltó la M, Mary McReynolds. Yo no conozco a alguien más como ella que sea más concienzuda en seguir los testimonios. El asunto respecto a la vacuna y el suero, un día, aquí me equivoqué también, un día salieron en la clase y ella declaró que su uso era racional. ¿Quién declaró? ¿La doctora qué? Una doctora en su clase de él. Sigue diciendo. Ahora escuchen lo que es la vacuna, fíjense. Este señor reconoce lo que es la vacuna. Y ustedes van a entender de que por qué Dios no puso luz especial. Escuche bien. Dice, es un hecho que el cuerpo construye defensas contra estas enfermedades. Aquí está, mire, ahí está. Defense against these diseases. Es un hecho que el cuerpo construye defensas contra estas enfermedades. No solo en los seres humanos, sino también ¿en dónde? En los animales. Ah, miren nada más. Y al poner dentro de nuestros cuerpos, miren lo que dice aquí. ¿Qué dice? El suero de un animal que ha tenido esa enfermedad, nosotros introducimos este elemento valioso que resiste los gérmenes de esta enfermedad. ¿Sabía Robinson que era la vacuna? ¿Sabía o no sabía? Sí. A ver, ¿qué dice Robinson que era la vacuna? ¿Agarrar el suero de qué? De un animal. enfermo con un germen, ¿no? Le llama germen, ¿verdad? Sí. Dentro de nuestros cuerpos, el suero de un animal que ha tenido esa enfermedad, de un animal enfermo. Escuchen bien, este señor Robinson sabe lo que es la vacuna. Sabe que es un animal enfermo, obviamente de viruela. Se llama cowpox, ¿verdad? Viruela de vacas. Pero él sabe que el animal está enfermo y dice que al agarrar suero de ese animal, introducirlo a nuestros cuerpos, y ese animal está enfermo, dice que lo introducimos un elemento, ¿qué dice? ¡Valioso! ¡Óigame! Ahora, cuando la hermana White escucha que eso es la vacuna, porque ella sabía que era la vacuna, por eso Dios no le dio luz, porque imagínense abrir el Ministerio de Curación, abrir Mensajes Selectos, o abrir La Temperanza, Consejo sobre el Régimen Alimenticio, y que dijera la hermana White, es sano, y recomiendo a mi pueblo ponerse suero de un animal enfermo, porque es un elemento valioso dentro de su cuerpo. ¿Ustedes piensan que la hermana White escribiría eso? ¿Eh? Porque entonces todos sus demás escritos respecto a la carne de los animales, ¿qué? No valdrían para nada. ¿Entiende? ¿Entiende el ataque satánico contra el espíritu de profecía, hermano? Ah, allí mismo viene otro archivo que se lo voy a decir. Y no sé por qué lo tuvieron, pero en este archivo son 16 páginas. No las pude traducir todas. Espero que las traduzca alguien que esté viendo posteriormente este tema. Pero en este archivo atacan todo lo que este señor Robinson dijo. ¿Y por qué no pusieron eso aquí? ¿Por qué no lo pusieron? Ahorita vamos a ver cómo lo atacaron, ¿sabes? Así que Robinson dice, miren, vamos a introducir este elemento valioso de ese animal muerto. Dice, nosotros introducimos este elemento valioso que resiste los gérmenes de esta enfermedad. Mira, mismo Robinson te dice que es la vacuna. Oiga, este secretario de Elena de White, le faltó poner ahí eso, porque no lo escriben. A ver, pastores de la R que están diciendo que se... ¡escríbanlo todo! Bueno, si no lo quieren, bueno, aquí se lo ponemos. Me mandaron un audio de Sudamérica, donde el pastor le está diciendo, ay, es que las vacunas han cambiado y todo, y la hermana Pai se vacunó. Pongan toda la carta del hermanito secretario. Pónganla. Para que vean lo que es la vacuna. Suero de un animal muerto introducido en tu cuerpo. ¿Tú crees que Dios hubiera dado a la hermana White la aprobación? Repite una vez más, si le hubiera dicho eso, entonces, todo lo que es prohibir el consumo de la carne cae por los suelos. ¿O no, hermanos? Sí, todo. Vamos a guardar silencio porque ese tema, sin duda alguna, va a compartirse en varias partes del mundo, ¿verdad? Porque esto es esencial, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a los niños que guarden silencio, los hermanos, incluso, bueno, no podemos callar a los gallitos, si por ahí hay gallitos, ¿verdad? Pero esos son ya animalitos. Pero nosotros sí podemos guardar silencio aquí. Entonces, sigue diciendo, este asunto ha sido serio en mi propia experiencia. Miren, él reconoce que ha sido serio. Y miren lo que dice. Porque cuando yo fui vacunado, yo recibí una infección que me molestó por algunos meses. A ver, el hermano Robinson agarraron, le pusieron suero de un animal muerto, se vacunó y recibió, ¿qué recibió él? Una infección. ¿Por cuántos? Por algunos meses, aquí lo dice. Several months. Algunos meses. Él estuvo enfermo. Ay, ¿por qué me vacuné? Pero miren ahora lo que él dice. Vamos a leer toda la carta. Como sea, esto fue hecho hace muchos años atrás. ¿Y qué dice aquí, hermanos? ¿Qué dice aquí? Yo pienso. No dice la hermana White. Dice yo. Yo pienso que con los métodos modernos, el peligro de tal infección ha sido minimizado. Ahora, quizás nos podemos infectar, pero no tanto como antes. Fíjense. Entonces, lo que está haciendo aquí el secretario, 1931, contradiciendo los escritos de la hermana White, que ella había muerto en julio, murió de 1915. Hacía más o menos 16 años que ella había muerto y el ataque seguía al espíritu profecía, ahora por su propio secretario. ¿En qué sentido? Hermano, ahorita te vamos a leer una cita. La hermana White dice que cuando tú agarras la carne y te comes su jugo, te lo introduces su jugo, pues el suero del animal, lo introduces y dice que eso es muerte. Este señor de Robinson, su secretario, estaba contradiciendo a la profeta. Hermano, no es que no te preocupes, sino es que lo que debes entender en mente es que Judas fue el que traicionó a Jesús y estuvo más cerca de él. Bueno, es uno de los que estuvo con los doce más cerca de él. Y si eso le pasó al Maestro Jesucristo, le puede pasar a ti y a mí. Por frente a los siglos había un reformador que su mejor amigo lo entregó. Y este secretario está hablando en contra de la reforma pro salud. ¿Queda claro? En contra de lo que la hermana White dijo acerca del uso de la carne. Ahora, sigue diciendo. Yo pienso que con los métodos modernos el peligro de tal infección ha sido minimizado. Ahora te va a dar dos ejemplos para decir, vacúnate. ¿Cuál es el primer ejemplo? En la misión Rusangao en África, la viruela estaba, aquí en Guas, estaba en todo alrededor nuestro y se metió a la escuela. Después de que los estudiantes fueron vacunados, no tuvimos otro caso, ni en ningún caso vimos resultados de enfermedad. Dice, miren, pues nosotros no vimos que la gente se enfermara. Es el primer caso en una misión, cuando estaban predicando allá el mensaje adventista. Segundo caso, un tío mío, el pastor D.A. Robinson, quien trabajó como misionero en la India, conscientemente se opuso a la vacuna y rechazó tomarla. Él murió una muerte terrible con la viruela. Y antes de que él muriera, él declaró que había cometido un error que le había costado la vida, que le estaba costando su vida. El resto de su familia fue vacunada y no sufrió, ¿qué dice aquí? Efectos malos de la viruela. Ahora dice aquí, yo me refiero a estas experiencias para que usted considere qué actitud debería tomar en este qué asunto. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas. D. Robinson. ¿Dice que la hermana White escribió algo acerca de la vacuna? Nada. Nada. ¿Él se vacunó? Sí. ¿Le agarró una infección? Sí. ¿Por cuántos meses? Varios meses. ¿Él sabe lo que era la vacuna? Agarrar el suero de un animal muerto y ponértelo. Te pregunto, ¿eso está de acuerdo al orden de Dios en el Espíritu de profecía? No. Es obvio que él estaba contradiciendo ¿qué? El espíritu de profecía. Hermanos, puedo decir que Robinson llegó a ser parte de esa confederación en contra del espíritu de profecía, en base a esto. Y ahorita vamos a presentar la cita del espíritu de profecía. ¿Está bien? Y esa cita no la inventé yo. Está en un libro en inglés que se llama Helpful Living, ¿verdad? Viviendo abundantemente, saludable, básicamente, se podría traducir así. El Robinson dice, bueno, la verdad es que es un método moderno, puede haber infecciones, menos infecciones, dos casos, en los dos se vacunaron y no se murieron y no vimos resultados malos. Dice ahí que la hermana White se vacunó, él dice, bueno, yo estaba en un lugar y la hermana White dice que se vacunó. Ahora vamos a consultar con otros dos testigos. Pero hasta aquí alguna pregunta, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Repito, lo que te ponen es esto, nada más. ¿Qué te quitan? Bueno, te ponen hasta aquí. ¿Qué te quitan? Te quitan solo la definición de lo que es la vacuna, te quitan que él se enfermó, que se contagió. Deberían ponerlo todo, ¿no creen? Le quitan la constitución. ¿O no deberían ponerlo todo? Pero no solamente esa carta deberían ponerla. Deberían poner todos los archivos. Todos los archivos. Bueno. ¿Cuál es su plan de ellos? ¿No ponerle todo para engañar a...? Ah, ¿cuál es su plan? El hermano pregunta, ¿cuál es el plan? Bueno, el plan es acoplarse al nuevo orden mundial. Porque el plan es muerte, pues. El nuevo orden mundial es agarrar la salud para matarte. Controlar los hospitales de todo el mundo y meterle al cuerpo cosas para que el cuerpo disminuya su calidad de vida. Por ejemplo, ahorita, en cada hospital, por lo menos en México, están siendo observados por un epidemiólogo de parte de las Naciones Unidas para que apliquen el protocolo de salud a las personas con COVID. Y si salen de ese protocolo, tiene problemas el hospital y tiene problemas el doctor. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Por qué ellos no ponen todo esto? Bueno, ponen en los archivos de la hermana Juárez, pero que se lo den a todo el pueblo en una revista, es muy difícil. Porque ahorita ellos ya dijeron vacunación todos los adventistas. La sierva del Señor dijo que esto venía de Dios. No, no, ¿cierto? Ahora, te voy a decir, archivo 34-E-2. Hermanos, este es el archivo que les decía. Archivo 34-E-2, pero ustedes lo van a encontrar, es uno de estos que está aquí abajo. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 archivos. Bájalos y te vas a desengañar. Bájalos por ti mismo. Ok. Tú vas a leer este archivo, que es el único que está en rojo en inglés, y se llama vacunación. Y dice así, es este método de prevención de la enfermedad, está este método de prevención de la enfermedad, en armonía con las enseñanzas de la Biblia y el mensaje de salud adventista del séptimo día, dice, tú serás el juez. Bueno, allí viene una cita tremenda que yo no la pude encontrar en español. Mira. Esta es la definición de Robinson, ¿verdad que sí? La definición de Robinson dice que al poner dentro de nuestro cuerpo el suero de un animal que ha tenido esa enfermedad, nosotros introducimos este elemento que dice valioso, que resiste los gérmenes de esa enfermedad. Bueno, ese suero, dice en ese artículo, es lo mismo, es el suero y lo que tú te comes de la carne, pues es suero también, es jugo del animal. Ahora miren lo que dice la cita, esta cita en inglés, que lo hemos traducido en español. ¿Qué dice? Cuando nos alimentamos de carne, los jugos de lo que comemos pasan ¿a dónde? A la circulación. ¿Y a dónde pasa el suero del animal también? Pues a la circulación. Ahora miren lo que dice la profeta, para que veas que de E. Robinson contradijo a la profeta. Miren lo que dice la profeta. Se crea una condición febril. ¿Qué es febril? Calentura. Calentura. Entonces, ¿por qué muchos de COVID tienen calentura? ¿Porque han estado comiendo qué? O en su pasado comieron jugos de animales. ¿Sí? Y vienen en la cara. Entonces dice, se crea una condición febril. Porque los animales están ¿qué? Enfermos. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? El suero de un animal que ha tenido esa ¿qué? Hasta aquí Robinson y la hermana White también, que los animales están ¿qué? Enfermos. Pero donde Robinson está mal es que dice que el suero de eso es un elemento valioso. Vamos a ver lo que dice la profeta, ¿está bien? Mira lo que dice la profeta. Y al participar de su carne, plantamos las semillas de la enfermedad en nuestro propio tejido y sangre. ¿Te das cuenta lo que pasa? Que cuando tú le haces caso a Robinson, que te pones ese suero, plantas la semilla ¿de qué? De la enfermedad. O tú le vas a hacer caso a Robinson en el pie de página, o le vas a hacer caso a la profeta. Sigue diciendo la cita. Entonces, cuando se expone a los cambios en una atmósfera de paludismo o palúdica. A las, ¿qué dice aquí? A las epidemias prevalecientes y a las enfermedades, ¿qué? Contagiosas, estas se sienten más que sensibles, o sea, rápido las agarras. ¿Por qué? Porque el sistema, que dice, no está en condiciones de resistir la enfermedad. ¿Por qué no está en condiciones de resistir? Porque se introdujeron los jugos de qué? De los animales, obviamente muertos. Ahora, la hermana Huay, que es profeta de Dios, dice que el sistema no aguanta si tú le metes qué? Jugos de animales. ¿Y qué dice Robinson? Que el sistema, ¿qué? Dice, este elemento valioso que resiste los gérmenes de esta enfermedad. Dice que el sistema se hace más, ¿qué? Más inmune, más fuerte. Y la sierva del Señor dice que el sistema no se hace más fuerte. Ahora, ¿a quién le vas a creer? ¿A la profeta del Señor o al secretario de la profeta? La profeta. ¿Eh? Que tendríamos que caer como Eliseo, ¿no? Con Jesse. Pues Eliseo dijo, no me des nada. Ajá. Pero el secretario dijo, dámelo todo. Exactamente. Aquí, y este no es el primer caso. Exactamente, gracias hermano por traer a colación este asunto. Este no es el primer caso donde el secretario de un profeta hace de las suyas. Y tenemos el caso de Gías, el secretario del profeta, ¿qué? ¿Quién es el profeta? Eliseo. ¿Le hizo caso al profeta? No. ¿No? Y muchos dirán, ¿pero él qué dijo? ¿Vengo en qué? En nombre del profeta. ¿Verdad? Él dio a entender, vengo en nombre del profeta, mi enviado. Pues, hermano, cuando no lo había enviado. Y el otro dijo, bueno, pues ándale, toma, llévatelo. Y así está el asunto el día de hoy. Muchos le están haciendo más caso a quién. Ajá. Vamos a guardar silencio, hermanita chiquitita. Porque estamos grabando, hermanita chiquita. Entonces, miren. Aquí está lo que dice el secretario, lo que dice la profeta. Y esto lo dice en su carta, que no pusieron. Ahora, ¿hasta aquí qué piensan, hermanos? ¿Está manipulado esto, sí o no? Sí. Bueno, voy a ponerlo en el lugar correcto, porque... ¿Está manipulado esto? Sí. Obvio, está muy manipulado. Está manipulado que hoy la gente está actuando en base a lo que ella nunca pasó por su mente. Al contrario, habló en contra de lo que es el proceso de ¿qué? De meter elementos de animal al cuerpo. Ella dijo, esto va para abajo. Por eso, hermanos, si vienen ahí cerca de Belice, qué bueno que ustedes tomaron esta decisión. Amén. ¿Por qué? Todo el que toma esta decisión está tratando de vivir un poco de años más. Amén. Un poquito de años más, con la ayuda de Dios. Bueno, aquí tenemos esta otra carta. Esta carta es de E. Robinson, junio 12, 1931, pero ahora ya la hicieron más bonita. ¿Verdad? Pero es lo mismo que nosotros vimos acá en esta carta. Esta carta de acá atrás es la oficial. Está compuesta de dos partes. ¿Sí? Pero aquí ya vimos esa cita. Ahora, viene otra carta más. Esta carta que tenemos en el archivo A34E2, esta carta la vuelve a escribir D.E. Robinson. Pero aquí hay unas declaraciones muy interesantes. Leo, no pude traducir todo, pero aquí lo pongo en inglés para el que lo quiera ver todo. Solo traduje algunas partes esenciales para contestar esta pregunta. San Antonio, California, febrero 10, 1915. Esto es cuando la hermana Huay estaba viva. Ahora vamos a entender. Escribe el secretario. Y entonces el secretario está escribiendo y le dice, querido hermano, dear brother, su carta dirigida a la hermana White llegó a mano o a mi mano hace algunas semanas. Ahí la tenía ya leyendo. ¿Y qué decía la carta? ¿Qué piensa la hermana White respecto a la vacunación? Dice, yo le mencioné el asunto a ella un día. pero no pudo tener algo definido. En inglés dice, I mentioned the matter to her one day, but was unable, fue incapaz, o sea, no tenía información, pues, to get anything defined, de tener algo definido, algo que ella tuviera, no había luz. ¿Qué le preguntó? Bueno, vamos a ver, le preguntó sobre la vacuna, ahorita vamos a ver más adelante. Dice, los escritos de la hermana Kwai contienen amplios principios que pueden guiarnos en toda nuestra obra. Digo, ¿sabe qué? Fíjense lo que está diciendo ahora Robinson. Dice, miren, no me dio una respuesta definida. Yo fui con ella. En 1915 Robinson está diciendo, yo fui con ella, le pregunté y ya no tuvo una respuesta. En 1931 dice, pues ella se vacunó. 15 años después. Ahora, vamos a seguir leyendo. Cuando yo era joven, dice Robinson, me vacunaron y tuve un tiempo serio. Esto me condujo a sentir que la vacuna era errónea. ¿Por qué no le ponen ahí eso? Bueno, y acá está el ejemplo de su tío que le dio y que se vacunó, etc. Ahora, miren lo que dice aquí. No siendo un hombre de medicina, él era un secretario, él no sabía el asunto. Dice, no siendo un hombre de medicina, no me gustaría dar una opinión muy decidida. ¿Y cómo se toma esto, hermanos? ¿Como una opinión qué? Bien firme. Bien firme, decidida. Él en 1915 dice, bueno, yo como no le hago tanto a la medicina, no me gustaría meterme en este asunto. A mí no me gustaría dar una opinión bien definida o decidida. Como sea, dice, los principios que remarcan la administración de antitoxinas parecen estar basados ¿en qué? En un sentido común científico. ¿En qué se basó él? En un sentido común científico, es decir, la ciencia de su tiempo, no tanto en un escrito está. Por supuesto que puede ser llevado ¿a dónde? Al extremo. Ahora, lo más interesante de esta carta es esta parte, pero vamos a leer lo que sigue. Nosotros ciertamente, escucha bien lo que dice Robinson, y esto me gustaría que lo pusieran ahí. Sin embargo, no lo han puesto. ¿Saben lo que dice Robinson? Nosotros ciertamente should not trust, porque certainly está, viene de la otra página. Nosotros ciertamente no deberíamos confiar cualquiera de estos remedios, los cuales pueden ser buenos en sí mismos, y excluyamos tan simples remedios, los cuales están alineados en la instrucción dada a nosotros como pueblo. ¿Sabes qué está diciendo Robinson? Robinson está diciendo, nosotros no deberíamos confiar en las vacunas, porque tenemos información dada al pueblo de Dios a través, como dice aquí, no deberíamos confiar cualquiera de estos remedios, los cuales sí han demostrado que son buenos, dice, y excluyéramos los remedios que Dios nos dio. Es lo que está diciendo Robinson. ¿Por qué no lo ponen allí? Y aquí vemos, hermano, que eso está súper ultra qué. Modificado, hermano. Obviamente que lo están vacunando mentalmente porque la vacuna es un virus atenuado. Esto es eso que está ahí, es una información atenuada. ¿Saben lo que dice Robinson hasta ahorita? Respecto a la vacuna, ya sabe su definición. Contradice al espíritu rocía. Y luego él llega en esta carta y dice, bueno, realmente nosotros no deberíamos excluir la luz que Dios nos dio, porque estos remedios, aunque son buenos en sí mismos, no deberíamos confiar. ¡Qué tremendo! Ahora, lo más importante es esto que dice aquí en esta carta. Por supuesto, of course, dice en inglés, you will understand, usted entenderá. Mire nada más. Dice, por supuesto, es decir, es obvio, que usted entenderá, miren lo que dice aquí, que esta carta, ¿qué dice aquí, hermanos? ¿Qué dice aquí? Solamente mi propia declaración personal. That this is only my own personal statement. Esto es algo personal. ¿Y qué dice? Por lo cual, for which, por todo lo que yo escribí, por la cual la hermana Cuey en ninguna manera es responsable. ¿Qué les parece? Hasta aquí digo, yo no recomiendo, no deberíamos confiar en estos métodos. Esta es mi propia declaración, la hermana Cuey no tiene nada que... Yo no hago responsable a la hermana Cuey. Ahora, cuando uno agarra este libro y lees lo que él escribió, la gente hace responsable ¿a quién? A la hermana Guay. Y él dijo, no, eso es mío. No lo pongan aquí. Hermano, cada vez que estudié esto me doy cuenta, digo, wow, qué engañado está el pueblo de Dios. ¡Qué engaño! Aún su mismo secretario dice, es que no debemos confiar en estos métodos. Yo me enfermé, estuve malo. Sí, son buenos, han curado en otras cosas, pero Dios nos ha dado otros remedios. Y eso que yo estoy escribiendo, pues, viene de mi cabeza. Eso no se lo achaquen a la hermana Guay. Sigamos leyendo, ¿está bien? Su hijo Willie Clarence White. Ah, oh, mírenlo, él escribió una carta de rápido. Él iba, obviamente estaba en un viaje, eso es lo que se entiende al leer su carta. Son poquitas letras las que tiene. Usted puede bajar también esta carta. Recuerde, ahí está, lo vimos al principio, archivo 34-E-2. Estudie. Mire lo que dice. Santa Elena, California, febrero 5904, doctor L.C. Kellogg. Loma Linda, California. Querido doctor Kellogg, tengo en mi mano su carta de enero 20 preguntando cuál fue la actitud de la señora White respecto a la vacunación. Ahora aquí dice, she regarded as a perplexing question. Ella lo tomó como un asunto perplejo, como algo que no tenía sentido, pues. Es un asunto perplejo. No que ella no supiera, sino ella vio que eso estaba confuso. Sigue diciendo aquí. Fíjense lo que dice su hijo, este es su hijo. Yo no recuerdo que ella alguna vez haya dicho o escrito que ella haya tenido luz especial respecto a la vacunación. ¿Está claro esto? Está claro. Su propio hijo, el que estaba sentado al lado de ella en la foto, no, Dios no le dio luz especial. Porque hermano, si Dios no hubiera dado luz que se pusiera en el suelo de ese animal muerto, entonces hermano, la gente que iba a decir, pues no solamente el suelo, la carne, no solamente la carne, todos los derivados. Y todo eso hubiera ido contra la ¿qué? La enseñanza. Entonces dice, Dios no le dio luz especial a la hermana Guay. En mis primeros días, ella habló de esta, es decir, de la vacunación, como algo que peligroso y relataba mi propia experiencia. Ella dijo que cuando yo era niño, yo estaba perfectamente saludable hasta que yo fui vacunado y debido a eso mi salud fue muy deteriorada. ¿Qué dice? ¿Qué dice su hijo? ¿Qué dice de la vacuna su hijo? No sirve. Dice, cuando fui niño a mí me vacunaron, mi salud fue deteriorada. No hay luz especial que se le haya dado a la hermana Juan. Ahora, este es el único caso donde el doctor Robinson, o el hermano Robinson, dice una cosa y Jaime, Willie Juan dice otra cosa. Mira lo que pasó. Mi madre escuchó atentamente el argumento que los métodos de vacunación han mejorado. Claro que lo escuchó. Y cuando nuestros viajes, aquí viene la historia de Robinson, pero vas a ver que es diferente. Y cuando nuestros viajes éramos traídos a una gran ciudad, larga ciudad, donde la viruela estaba rage, es decir, avanzando fuerte, furiosa, y el asunto fue discutido, ¿qué dice aquí? Si yo y mis asociados deberíamos o no vacunarnos, ¿quién yo? Willie fue. Ahí estaba la hermana White. Dijo, ok, a ver, dijo Willie White, ¿nos vamos a vacunar, sí o no? Pero dijo Willie White. Ella no ofreció una objeción. ¿Por qué no ofreció una objeción? Hermanos, ellos ya sabían la luz. Así como los profetas en antaño, ya cuando el pueblo sabe la luz, Entonces el profeta, si ya se les habló muchas veces, hermano, su corazón se endurece. Seguimos leyendo. Y en vista de el argumento de qué dice aquí, de los doctores, que no era solamente para nuestra propia seguridad, pero por la seguridad de nosotros, yo y mis asociados fuimos, ¿qué? Vacunados. La cita dice que la hermana Huay le surgió a que se vacunaran. El testimonio de su hijo dice que no fue la hermana Huay que le surgió a que se vacunaran, sino fueron los doctores. Obviamente un doctor siempre te va a urgir a que te vacunes. Pero la hermana Huay no, les dijo, ándale, vacúnense porque le va a dar influencia. Perdón, la influencia, la viruela. Ella no los instó. Ella no los instó. Este es el testimonio de su hijo. El testimonio de Robinson es que sí los instó. Pero Robinson ya vimos que en su mente, en su concepto de reforma pro salud, está mal. ¿Para cómo le vas a hacer caso a Robinson en su concepto de reforma pro salud que dice que sí hay que meterse suero de animales muertos? Bueno, aquí nosotros sacamos algo valioso. Y lo que entendemos de acuerdo, que estas cosas que están subrayadas aquí en la declaración de la página 348 son mentiras. En primer lugar, Willie White dice que él y sus asociados fueron, ¿qué? Vacunados. Robinson dice que ella misma fue vacunada. Eso no está en el testimonio de su hijo. Robinson dice que ella instó a sus colaboradores a que se vacunaran. Willie White dice que fueron los doctores que le dijeron a sus colaboradores que se vacunaran. Y dice, también reconocer el peligro de contagiar a otros. No, fueron los doctores que les dijeron, si ustedes no se vacunan, van a contagiar a otros. Y finalmente Willie se vacunó, y pues si ya venía enfermo de niño, más enfermedad le ha de haber caído. Obvio, de acuerdo al espíritu de profecía. ¿El testimonio de quién? De su hijo. Y aquí los ponemos lo que dijo Robinson y lo que dijo White. Mira, lo que dijo White dice, una epidemia de viruela, acá dice, en una gran ciudad donde la viruela estaba furiosa, la misma epidemia. El asunto fue discutido, aquí no dice eso, aquí dice que ella misma se vacunó, y aquí dice que yo y mis asociados, dice White, fuimos, discutimos si éramos vacunados o no. Ella no ofreció una objeción, y en vista de esto, el argumento de los doctores de que no era solamente para nuestra propia seguridad, pero por la seguridad de otros, yo y mis asociados fuimos vacunados. Aquí se reconoció también el peligro de contagiar a otros. Quien lo reconoció no fue ella, fueron los doctores. Ahí está el asunto. O sea que nomás se le enfocó para otra forma y ya tuvieron la prueba según ellos para decir que a todos lados decimos vacúnense porque ella se vacunó. Exactamente, aquí está desenfocado todo el ministerio. Esto es un ataque al espíritu de profecía. Es un ataque, hermanos, porque están tomando lo que no hizo la profeta para decir que lo hizo, para alterar el espíritu de profecía y para ir en contra del espíritu de profecía. Y lamentablemente este secretario está haciendo esto. Hermanos, si Judas, que andaba allí, pues, al lado de Jesús, lo negó, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Ahora, Arthur White, nieto de la hermana White, aquí lo tenemos cuando él más o menos tiene entre 7 y 8 años, ¿sí? Arthur White, si no me equivoco, nace en 1907. La hermana White muere en 1915. Arthur White es el nieto de la hermana White, aquí lo tenemos en la foto. Arthur White escribe una carta muy interesante, contradiciendo al doctor Robinson, no doctor Robinson, al secretario Robinson. Aquí está la carta, en general, aquí la tenemos. Aquí ven que dice Arthur L. White, la carta es de septiembre 7, 1956. Mira lo que dice aquí. Aquí está. You have asked, usted ha preguntado específicamente concerniente a su relación con la vacunación, la relación de la hermana White con la vacunación. Ahora mira lo que dice lo que dice el nieto, que convivió con la hermana White, y obviamente después fue secretario, y él mira lo que dice. Yo no estoy, ¿qué dice aquí? Absolutamente no estoy certero, convencido. Whether, si la hermana White fue vacunada o no. Yo no estoy convencido. ¿Y por qué ahí le ponen que sí? Ahora, su hijo dijo que ella, que nada más él y sus asociados se vacunaron. Eso implica que ella no. Su nieto dice, yo no estoy convencido. Y ahora miles de adventistas están convencidos. ¿Quién los convenció? Un secretario que tenía un concepto erróneo de la prosalud. Al punto, pues. ¡Qué tremendo el asunto! No estoy absolutamente cierto si Elena White fue vacunada o no. Sabemos que ella estuvo presente en un área donde hubo una epidemia de viruela. Y los miembros de su personal de oficina fueron, ¿qué? Vacunados. Sí, le están enfocando ahí, ¿verdad, hermana? Sí, ok, qué bueno, enfóquenle nada más ahí. Y miren lo que dice. Y esto le viene a la mente del pastor Robinson. Me gusta cómo dice en inglés. Dice, and it runs in the mind of Elder Robinson. ¿Esto nada más se le ocurre al pastor Robinson? ¿Porque yo que esté convencido? No. Eso nada más le salió de la cabeza al secretario Robinson. Pero yo no estoy convencido. ¡Qué tremenda declaración del nieto del hermano White! Dijo, it runs in the mind of Elder Robinson. Esto se le ocurrió, esto le corre en la mente. Él dice que la hermana White se vacunó. Pero que yo esté convencido como su nieto, no. Es más, ni su hijo dice que ella se vacunó. Y esto me llama la atención porque dice, esto le viene a la mente del pastor Robinson, que estuvo en ese tiempo allí. ¿Qué le viene a la mente? Que la hermana White también fue vacunada. Ella no, y fíjate lo que dice su nieto. Dice, ella no ha escrito nada que podría indicar que está fuera de lugar, que podemos aprovechar nosotros de estas medidas protectoras, las cuales la ciencia médica moderna ofrece hoy en la inoculación y ¿qué? Y la vacunación. Ahora, ¿qué entendemos que está diciendo su nieto? ¿Qué entendemos? Su nieto está diciendo que esto que la hermana White se vacunó es de la mente de Robinson. ¿Pero qué está diciendo? Pero la hermana White no se opuso a usar los métodos modernos de vacunación. ¿Qué está diciendo? ¡Vacúnate! ¡Lo mismo que Robinson! ¿Entiendes? ¡Lo mismo que Robinson! Hermano, un familiar de la hermana White en 1957 votó a favor de la nueva teología. No te preocupes que un secretario, ¿no conoces a algunos familiares de los profetas que estuvieron en contra de los profetas en la Biblia? ¿Cómo quiénes? ¿Moisés era profeta? ¿Y quién estuvo en contra de él? ¿Quién? Aarón estuvo en contra de él, ¿se acuerdan? Hermanos, aquí vemos una vez más que su secretario, ¿y qué más? Su nieto. Aarón y la hermana María, ¿no? Ajá, y su nieto, dicen, pues nosotros no objetamos el hecho de usar métodos modernos. ¿Y cuáles son los métodos? Sabía, es agarrar suero del animal muerto y ponértelo a ti. Dice, eso no lo objetamos. Qué tremendo, hermanos. Sí, es cierto, fue quien se opuso a Moisés fue María, ¿y quién más? Ajá. Bueno, aquí lo tenemos más grande. Aquí tenemos más grande. Esto solo le viene a la mente del pastor Robinson. Mira, su nieto está diciendo esto. Solo le viene a la mente del pastor Robinson. Bueno, avanzamos. Y ahí cita Arthur L. White, ¿verdad? Secretario del Departamento de Publicaciones. Ahora, comparémoslo con lo que dijo Robinson una vez más. La declaración que está en la página 348. Comparémoslo con lo que dijo Arthur White. ¿Y qué dice? ¿Una epidemia de viruela? Bueno, dice, sabemos que ella estuvo presente en un área donde hubo una epidemia de viruela. Allí van bien. Ella dice, él dice, ella fue vacunada, ¿y qué dice él? Yo no estoy absolutamente cierto si ella, si él en Quijuay fue vacunado o no. Aquí se contradicen, ¿se dan cuenta? Sí. Sabemos que ella estuvo presente en un área, los miembros donde hubo una epidemia de viruela y los miembros de su personal de oficina fueron vacunados. Ah, aquí dice todo lo contrario. Instó a sus colaboradores a que se vacunaran. Aquí dice, esto nada más le pasó, se le ocurrió al pastor Robinson. Pero aquí dice, no, es que ella reconoció el peligro de que otros también se vacunaran. Hermanos, aquí está la contradicción. Aquí vamos, dos a qué. Dos a uno. Aquí están otras cartas. Que también dicen lo mismo, básicamente son lo mismo estas cartas que están aquí, que le escribieron después, ¿sí? Ahí están, es lo mismo. Ahora, lo interesante que en el archivo 34-E-2, titulado La vacunación, hermano, es tremendo lo que dice allí. Con esto vamos cerrando, ¿está bien? Mira lo que dice. ¿Existe algún consenso divino de que nosotros, el pueblo peculiar de Dios, debamos participar en esta práctica moderna y mundana de la vacunación? Si lo hay, ¿dónde se encuentra? Consideremos esta cita de la sierva del Señor con respecto a nuestro texto, Éxodo 16:26. ¿Qué dice Éxodo 16:26? ¿Verdad? Que si fuéramos obedientes a sus mandamientos, no nos iban a pegar las enfermedades. Entonces ellos dicen lo siguiente, en la Biblia la salud está relacionada con la obediencia. En el mundo, la salud está relacionada con la vacunación. ¿Qué método vas a seguir? Es tremendo lo que dice este documento. Vamos a leerlo. El Señor prometió al antiguo Israel que lo preservaría de todas las enfermedades con que había afligido a los egipcios si tan solo quería permanecer en él y hacer todo lo que le exigiera. Pero su promesa tenía la obediencia, ¿por qué? Por condición. Si los israelitas hubieran seguido las instrucciones dadas y sacado provecho de sus ventajas, hubiese llegado a ser una lección objetiva para el mundo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Por su salud. Entonces, ¿la salud en el pueblo de Israel estaba ligada a qué? ¿A una vacuna o a la obediencia? Ese es el punto. Y esa es la luz que tenemos como pueblo de Dios. La salud está ligada a la obediencia, hermanos. Amén. Es la base principal. Esa es la base principal en la Biblia. No la cubrebocas. Exactamente, no está ligada al cubrebocas, como dice el hermano. Y su prosperidad. Los israelitas no realizaron el propósito divino y perdieron así las bendiciones que les eran reservadas. Sin embargo, en José y en Daniel, en Moisés y en Elías, como en otros muchos casos, tenemos nobles ejemplos de los resultados que pueden obtenerse viviendo conforme a las verdaderas normas. ¿Qué dice aquí, hermanos? La misma fidelidad producirá hoy día los mismos resultados. ¿Ya cambió Dios? No. ¿Ya cambió Dios? No. No. ¿Quién cambió? El secretario del Ellen White cambió. ¿Quién cambió? El nieto del Ellen White cambió. ¿Quién cambió? La corporación cambió. ¿Quién ha cambiado? Varios futuristas. Bueno, ellos sí aceptan el vino de Roma, que no aceptan la vacuna de Roma. Los futuristas. Sí. Los futuristas están diciendo también, vacunémonos. Es fácil, el que acepta algo de Roma, acepta todo de Roma. Dice aquí, la misma fidelidad producirá hoy día los mismos resultados. ¿Saben, hermanos? A nosotros se aplica estas palabras. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, sigue en este archivo, usted lo puede encontrar, usted lo puede bajar de internet. Dice, si nosotros, el pueblo obediente de Dios que guarda los mandamientos, tenemos la palabra de Dios de que Él no traerá sobre nosotros las enfermedades de Egipto o del mundo, ¿qué necesidad tenemos de vacunarnos? Esto está en ese mismo archivo. ¿Por qué no lo pusieron? Está en contra. Son 16 páginas, yo le recomiendo, bájenlo inmediatamente antes de que lo quiten esto, hermanos. No sé si lo quiten o no, pero hermano, ¿por qué no pusieron todo lo del archivo? Ahora, ¿a aquí no dice quién lo escribió, nada más dice, ahí está el archivo, pero no dice quién escribió eso. Pero está en el archivo sobre la vacunación. Y dice, si somos obedientes a Dios, ¿qué necesidad tenemos de vacunarnos? Ya tenemos inmunidad a todas las enfermedades por medio de la promesa divina, si somos obedientes. Amén, hermanos. Ese es fe, eso es creer. Esa es la fe que el mundo necesita y que hoy está diciendo, mira, se murió ese adventista, mira aquel anciano se murió, mira aquel director de teología, también se lo llevó al coronavirus. ¡Cules! ¿Dónde está su Dios? Es lo que dice el pueblo, ¿sí o no, hermano? ¿Qué necesidad tenemos de vacunarnos? Ya tenemos inmunidad a todas las enfermedades por medio de la promesa divina, si somos obedientes. ¿No dictaría la sabiduría de que en lugar de depender del brazo de la carne en la vacunación, nosotros dependamos de Dios? Debemos consentir en obedecerle y así beneficiarnos de su maravillosa promesa, que es su método para preservar nuestra salud. Hermano, lo más interesante que esto está en el archivo, ¿qué? 34E2. ¿Por qué no lo pusieron? ¡Qué tremendo! Y sigue diciendo el archivo, perdón, esto es consejo sobre la salud. Ahora mira la situación. ¿Por qué pongo esta cita, consejo sobre la salud? Porque esta cita viene en ese archivo, dentro de ese escrito. Ya pusieron la base bíblica. Si obedeces, ninguna enfermedad te viene. Ahora viene el espíritu de profecía. Dice así. La humanidad sufre debido a la transgresión de las leyes de Dios. ¿Por qué sufre la humanidad, hermanos? Porque no obedece. ¿Porque no obedecen qué? Las leyes de Dios. Ese es el resultado, la enfermedad. Ahora mira lo que dice. El Señor desea que los seres humanos comprendan cuál es la causa de sus sufrimientos y cuál es la única forma como pueden obtener su alivio. O alivio. A ver, hermanos, ¿cuál es la causa de los sufrimientos? Esa es el asunto. ¿Y cuál es la única forma como obtener alivio? ¿Con los remedios qué? Naturales, con la reforma por salud. Quiere que sepan que su bienestar físico, mental y moral depende de qué? De su obediencia a la ley. Es su propósito que nuestras instituciones en aquel tiempo, pues era la imprenta, los colegios, todo eso, sean como lecciones objetivas que muestren los resultados de obediencia a los principios correctos. Hermano, hoy tú agarras el Facebook, hoy tú agarras todo. La iglesia adventista está diciendo, vacúnense. Hospital, tiene una persona ahí con la vacunación y está acelerando la vacunación, está trabajando en eso. Hermanos, es una pena todo lo que está pasando. ¿Cómo podemos nosotros o nuestras instituciones enseñar esta gran verdad? Es decir, que la salud viene como resultado de la obediencia. Mientras abogamos y practicamos una ciencia mundana que está en directa contradicción con esta verdad, la vacunación, por su propia naturaleza, le enseña al hombre que la salud depende de recibir una determinada inyección en un momento determinado. Eso enseña la vacunación. ¿Pero qué enseña la obediencia a las leyes naturales? Y la obediencia a la ley natural, que dice que es el único camino al bienestar del hombre, no se le da ninguna consideración a su preocupación. Dios ha dicho claramente que la obediencia a sus mandamientos les aseguraría a sus hijos que las enfermedades de Egipto no se les contagiarían. ¿Amén, hermanos? Entonces ahí está la cita. Cuando nos alimentamos de carne, los jugos de lo que comemos pasan a la circulación, se crea una condición febril porque los animales están enfermos. Al participar de su carne, plantamos las semillas de la enfermedad en nuestro propio tejido y sangre. Entonces, cuando se expone a los cambios en una atmósfera parúdica, a las epidemias prevalecientes y a las enfermedades contagiosas, estas se sienten más sensibles, porque el sistema no está en condiciones de resistir la enfermedad. Esto totalmente contradice a D.E. Robinson. Por lo tanto, los traemos a analizar. La Biblia dice que un testimonio se establece bajo un asunto o un caso se establece bajo el testimonio de dos o tres ¿qué? Testigos. Bueno, aquí tenemos dos testigos. ¿Sí? El testigo número uno, porque su hijo dice, yo y mis asociados fuimos ¿qué? Vacunados. Testigo número dos, su nieto Arthur White dice, yo no estoy absolutamente cierto si Elena y White se vacunaron. Solo los miembros de su personal fueron vacunados. Tenemos dos testigos. Y allá dice este otro testigo, ella misma fue vacunada y dijo a sus colaboradores, instó a que se vacunaran. Tenemos dos testigos y aquí tenemos uno. Apliquemos el método de la Biblia. Que un testimonio, este testimonio, se establece con dos o tres testigos. Aquí tenemos dos testigos. ¿Qué dicen ellos? ¿Se vacunó la hermana Juan? No, ellos no dicen. Por lo tanto, este testimonio, ¿es válido o no es válido? No es válido, porque no pasa la prueba de la Escritura. ¿Amén? No pasa la prueba. No importa que haya sido su secretario. No importa. O no importa que después su hijo dijo después, pero podemos también vacunarlos. No importa. Si no es a la ley y al testimonio, no pasa ¿qué? No pasa la prueba. Por lo tanto, contestamos la pregunta. Archivo 34-E-2. ¿Se vacunó el N de Guay? No. No. Que Dios nos bendiga. Y que la verdad, tal como está escrita en todos estos archivos, nos haga a nosotros entender que la vacunación el día de hoy y más adelante tiene como objetivo deteriorar la salud del pueblo remanente. Y el pueblo remanente tiene un principio dado de Dios para protegernos. Amén, hermanos. Amén. No hay luz. Dios no dio luz a la hermana White. Se le preguntó si había luz. No hay luz respecto a eso. Triste y lamentablemente, el secretario Robinson contradice a la hermana White, a la profeta de Dios y más que a la hermana White, contradice a la voz del Espíritu Santo. Él dice que es algo valioso introducirse gérmenes de un animal muerto al cuerpo. Él dice que es algo valioso. La hermana White dice, no, eso no es valioso. Eso te lleva a que lleves más enfermedades y que finalmente sabemos, te lleva a la muerte, hermanos. Amén. Esperemos que haya quedado claro este asunto. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad? No me pregunten a mí. Vayan, descarguen los archivos, léalo por usted mismo y convéncese por usted mismo. Y si no se convence, entonces está en la confederación de los que se llenaron de ira de Satanás para ir en contra de la Biblia y del espíritu de profecía. Vamos a terminar. ¿Alguna pregunta, hermanos, aquí? ¿Hermano Fidel? ¿Hermana Eugenia, hermanos? Sabemos que ha sido un poco largo el día, pero vale la pena, ¿sí o no, hermanos? Amén. Vale la pena, porque ustedes tienen la información, y si alguien la quiere, se pueden subir los archivos, se lo pueden llevar en una memoria USB, para que usted entienda y comprenda de que tristemente este secretario no estaba bien definido respecto a su posición como secretario, ¿verdad? De lo que es el ideal de Dios para su pueblo en cuestión de la salud. Él no sabía. O si sabía, lo echó de menos, como varios lo echaron de menos en 1888. Vamos a terminar con un canto, ¿está bien? Amén. ¡188! El que consolador, Cielo, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por advertirnos en Apocalipsis 12:17 que la ira del dragón iba a ser contra los cristianos de la última generación. Aquellos que se aferraran a la ley de Dios por la justicia de Cristo y también al don profético, al testimonio de Jesús. La ira del diablo es mucha contra este remanente, porque tienen y creen una verdad pura, una verdad de origen divino, una verdad de origen celestial. Señor, queremos ser parte de ese remanente. Como dijo el profeta Daniel, hemos pecado. Antes de conocer tu verdad, Señor, antes de ser convencidos por tu Espíritu Santo, Señor, andábamos en un mensaje ecuménico, yendo en contra de lo que decía la profeta, en contra del testimonio de Jesús en la profeta. Te queremos pedir perdón, pero ahora, Señor, que conocemos esta gran verdad, sabemos que el Espíritu Santo no se contradice. Los hombres pueden contradecir a los profetas, su propio secretario, su propio familiar del profeta puede ir en contra del profeta. Pero sabemos que el Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. Sabemos que la divinidad no contradice a la divinidad. Sabemos que en Dios hay solamente verdad y certeza, segura y pura. Y gracias, Señor, por hacernos comprender y entender de que la salud es en base a la obediencia y no en base a las capacidades o a los métodos de la ciencia que el hombre pueda tener. Amén. Sino en base a la obediencia, Señor. Y estamos hablando específicamente de la vacuna. Tú sabes su origen. Tú sabes, Señor, que nuestro propósito, que nuestros cuerpos les sean introducidos partículas de virus o animales muertos, como en ese tiempo la viruela o como en este tiempo, Señor, el coronavirus. Es tu voluntad que tu pueblo sea obediente, Señor. Y tú le prometes, como resultado de esa obediencia que nos regalas en y por la justicia de Cristo, como resultado nos prometes la salud, Señor. Amén. Una confianza plena y total en Cristo Jesús como nuestro sanador y poniendo de nuestra parte, obedeciendo por la fe en Cristo, lo que tú nos dices, Señor, en los remedios naturales. Gracias, Señor, por tu palabra, por hacernos entender que estamos en guerra y que en esta guerra, Señor, no hay soldados neutrales. O estamos de parte de Dios o de parte de Satanás. Ayúdanos a estar de parte de Cristo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.